¿Cuántos alaban al Señor en esta preciosa mañana? Esta es una mañana de victoria, de bendición. Es una mañana de gloria, llena de alabanza y llena de adoración a nuestro gran y soberano Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en este momento? Entonces, tribútele un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Y dele honra, dele gloria a aquel que vive, a aquel que reina para siempre. Al que tiene el dominio, al que tiene el control de todo lo que acontece en nuestras vidas. En este momento yo le quiero invitar a que estemos en pie para que leamos una porción de la palabra del Señor, unos versos de su palabra. La cual vamos a estar encontrando en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Esta es una palabra muy oportuna y que va muy relacionada a todo lo que se ha estado hablando en esta mañana. Cuando escuchaba al grupo de adoración, en el momento de introducir ese tiempo devocional de alabanzas, leer acerca de la épica batalla que sostuviera David contra el aguerrido Goliat, yo alababa al Señor porque siempre he dicho, siempre he expresado de que Dios habla a su iglesia de una manera muy clara y de una manera muy personal. Por eso entiendo que en este día hay de parte de Dios una palabra que está acorde a nuestra realidad y conforme a nuestra necesidad. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Vamos a leer ese verso. Y luego de leerlo, que usted se siente, no cierre la Biblia, por favor, porque vamos a consultar otros versos de ese mismo capítulo. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es luz y es vida. En este momento, ilumínanos a través de tu palabra. Vivifícanos por medio de ella. Y permite que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad en esta mañana. Nos ponemos en tus manos y como Samuel decimos, habla que tu pueblo escucha. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Al principio el tema que le voy a dar como que no va a tener mucha relación con el texto que hemos leído, pero después usted va a entender de qué se trata el asunto. El tema del cual quiero hablar en esta mañana es batalla para proteger tu heredad. Batalla para proteger tu heredad. Al principio estábamos aquí viendo y estábamos escuchando al grupo de adoración que estaba leyendo ahí en el capítulo 17 de 1 Samuel, que describe precisamente esa batalla que hubo entre David y Goliat. Y había una situación en el pueblo un tanto parecida a la situación que tiene el rey Josafat aquí en esta palabra. Dice la Escritura que en un momento determinado el pueblo de los filisteos se levantó contra el pueblo de Israel. No sé si ustedes saben que el pueblo de los filisteos, cuando Israel llegó a la tierra prometida, era un pueblo mucho más avanzado, tecnológica, militarmente, mucho más avanzado que el pueblo de Israel. De hecho, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, en su nivel de conocimiento, el pueblo de Israel estaba prácticamente en la edad de piedra. Sin embargo, el pueblo de los filisteos ya era un pueblo mucho más adelantado porque tenía manejo del hierro, manejo del bronce, es decir, estaba en su edad de hierro, en su edad de los metales. Es por esta razón que cuando Israel llega a la tierra prometida y se encuentra con los filisteos, Israel prácticamente no tiene con qué hacerle frente a los filisteos más que con los armamentos que Israel había conseguido cuando despojaron a Egipto y a lo largo de los 40 años a través del desierto. Sin embargo, cuando vemos la descripción del pueblo filisteo, vemos que eran pueblos que tenían, solo por la descripción de la armadura de Goliat, que era un pueblo que tenía dominio de las armaduras, que tenía dominio de los carros de guerra, que tenía dominio de un sinnúmero de cosas de los cuales carecía el pueblo de Israel. ¿Significa esto entonces que es, y resulta muy fácil, usted sentirse amedrentado, sentirse con miedo, sentirse asustado frente a un enemigo que le supera no solamente en número, sino en habilidades y en facultades para poder pelear la batalla? En este caso que estamos tratando del rey Josafat, dice la Escritura que se levantaron los habitantes de aquella tierra, específicamente dice la palabra los hijos de Amón y los hijos de Moab y los que están en el monte de Seir se levantaron en contra del pueblo de Israel en gran número. Y le dijeron a Israel, ven sal que nosotros vamos a enfrentarnos contigo y te vamos a quitar todas las cosas que tú tienes. La palabra de Dios establece algo bien interesante. En el capítulo 6 del libro de los Efesios, en el versículo 10, el apóstol Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que nuestra lucha es contra huestes, contra potestades, contra principados, contra legiones de maldad que se mueven en las regiones celestes. Eso enseña la palabra. La palabra nos dice a nosotros que en contra nuestra, para luchar contra nosotros, hay huestes y hay legiones. Usted sabe de una hueste, ¿qué es una hueste? Una legión. Una legión representa un número de formación de guerra. Y una legión está compuesto por 6,000 soldados. Roma, qué duro que la palabra te dice que hay legiones que vienen en contra tuya, siendo tú una sola. Hay 6,000 que vienen en contra tuya. El número está disparejo. Y una de las cosas que trae más preocupación a la vida de la gente y a la vida del pueblo es precisamente el hecho de que mucha gente no cree eso. Mucha gente no cree que hay un enemigo que está trabajando en su contra. No cree que, como dijera el hermano Olivo en su estudio, hay un hijo del diablo, hay una hija del diablo que quiere dañar la vida de tu hijo, la vida de tu hija, la vida de tu esposa, la vida de tu esposo, que quiere destruir a tu familia, que quiere destruir a tu matrimonio, que quiere quitarte la prosperidad, que quiere arrebatarte la paz, que quiere destruir tus finanzas, que quiere desbaratar tu negocio. Hay un hijo y una hija del diablo que está al acecho para destruirte. Hay un filisteo, hay un moabita, hay un amonita, Hay un habitante de Seir que se levanta en contra tuya para quitarte la paz, para quitarte la tranquilidad, para quitarte la bendición que Dios te ha dado. La mayor preocupación del rey Josafat es precisamente que hay gente en el pueblo que no cree eso. Cuando el profeta se levanta y comienza a anunciar y comienza a hablar de parte del Señor, el mensaje de Dios a través del profeta es: miren, en contra de ustedes van a venir los amonitas. En contra de ustedes van a venir los de Seir. En contra de ustedes van a venir legiones y legiones de pueblo que van a venir aquí a su lugar. Y fíjese que es lo que le dice. Alabado sea el Señor. Oiga, Ramonita, ¿qué es lo que le dice? No le dice, van a venir a quitarte la vida. Usted lo puede leer, está ahí en el capítulo. No dice, van a venir a quitarte la vida. No le dice, van a venir a quitarte a tus hijos, ni a quitarte a tu mujer, ni a quitarte a tu casa. Mira qué es lo que le dice. Le dice, van a venir a quitarte tu heredad. No dice hijos. No dice mujer, no dice negocio, no dice tu casa, no dice tu dinero, no dice tu carro, no dice tu matrimonio, dice tu heredad, porque en tu heredad está tu casa, está tu mujer, están tus hijos, están tu negocio. En otras palabras, dice la Escritura que los que vienen contra ti vienen a quitarte todo. Pero qué preocupación la del rey. Entonces el rey se levanta. Y yo no sé, yo estaba leyendo eso y estaba pensando que debió de haber sido como Dios que le dijeran, crean en mí, yo lo voy a cuidar. Debió haber sido Dios a través del profeta que le dijera, no, confíen en mí, que yo voy a hacer lo que voy a hacer. Debió de haber sido Dios que le dijera, no, déjenme esa pelea a mí, que yo en un soplo yo destruyo a esos pueblos. Debió de haber sido Dios, pero Dios no lo dijo. Dios le dijo, óyeme, Adelso, van a venir a quitar tu heredad. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Es una pregunta similar a la que contestó David en la lectura que leyó el grupo de adoración. Le dijo, oye, pero ¿tú crees que yo soy un perro que tú vienes contra mí con piedra? Dime. Y David le contesta, oye, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Tú vienes confiado en lo que tú traes contra mí. Yo no vengo confiado con la piedra. Yo no vengo confiado en la onda. Es que tú estás equivocado. Tú estás confiando en aquello que tú tienes en tu mano. Tú estás confiando en los recursos que tú tienes. Tú estás confiando en tu capacidad. Tú estás confiando en las posesiones que tienes. Tú estás confiado en tu escudero. Tú estás confiado en el ejército que está detrás de ti. Tú vienes confiado en muchas cosas. Pero yo no vengo confiado ni en espada, ni en jabalina, ni en onda, ni en piedra. Yo vengo confiado en Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel, el cual hoy te entregaré en mi mano. Tenga mucho cuidado, amado hermano, de salir a la guerra confiando en sus capacidades. Tenga mucho cuidado en salir a la guerra confiando en su inteligencia. Tenga mucho cuidado en salir a la guerra confiando en los pertrechos militares que usted tiene. Tenga mucho cuidado. Porque el salmista David dejó establecido que lo único que él necesitaba para vencer al gigante, ya él lo tenía. Y se llamaba Jehová de los ejércitos. Pero el rey Josafat en esta lectura, si quieren puede acompañarme. El rey Josafat, yo siento que él tiene una preocupación. Yo siento que hay algo en su mente. Pues en ese verso 20, él dice, óiganme, Jehová y moradores de Jerusalén. crean en Jehová. Crean en Jehová, dice él. Crean en Jehová y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Yo entiendo el papel de Jehová en ese proceso de guerra. Yo lo entiendo. ¿Cuántos entienden el papel de Dios en el momento de la guerra? ¿Cuántos lo entienden eso? Nadie lo entiende, nadie. Si hay alguien que lo entienda, diga, yo lo entiendo. El papel de Dios en la guerra, ¿alguien lo entiende? Jehová dice, yo pelearé por vosotros vuestras batallas. Mía es la guerra. ¿De quién es la guerra? ¿De quién es la guerra? Pues no tenga miedo, dígalo, ¿de quién es la guerra? Entendemos el papel de Dios. Entendemos el papel de Dios en el proceso de la guerra. La guerra es de Dios. Él da la victoria. Él te da la fuerza. Él te protege. Él te guarda. Entendemos eso. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿cuál es el papel de los profetas en medio de la guerra? Ah, ¿usted lo entendió? El profeta es el atalaya. El que ve venir el mal y lo anuncia al pueblo para que el pueblo se prepare. Quiero establecer en esta mañana un paradigma en este lugar. Quiero romper un precepto para establecer un decreto divino de la palabra. Si confías en Jehová, pero no escuchas al profeta, vas a perder la guerra. Se lo repito. Si confías en Jehová y no escuchas al profeta, vas a perder la guerra. ¿Quién me dice por qué? Porque a través del profeta viene la dirección de Dios. Porque esa es la función del profeta: transmitir la voz de Dios. Si confías en Dios y no escuchas al profeta, entonces tú no sabes qué Dios quiere que tú hagas. ¿Recuerdan el hombre? El pastor hizo la anécdota de un hombre que estaba en un lugar y había una inundación, y cuando el agua le daba por las rodillas, pasó un bote y le dijo, vámonos, ven, móntate aquí, vamos a salir de aquí. Y el hombre dijo, no, yo estoy confiado en Jehová, Jehová va a venir y Jehová me va a salvar. ¿Recuerdan eso? Y cuando el agua le daba aquí por la cintura, pasó otro bote y le dijo, mira, camina, vámonos, que esto se va a inundar, vámonos de aquí. Y el hombre dijo, no, yo estoy confiando en Jehová, Jehová me va a salvar, Jehová me va a salvar. Y cuando el agua le daba al cuello, pasó otro bote y le dijo, óyeme, vámonos de aquí. Le dijo, no, yo estoy esperando en Jehová porque yo tengo la fe que Jehová me va a salvar. El hombre se ahogó. Y cuando llegó al cielo, dijo, Señor, tanto que yo confío en ti, tanto que yo confié en ti y dejaste que me ahogara. Y el Señor, ven acá, mi hijo. Caco cuadrado. Dime. Te mandé 3 botes para que saliera de ahí. No te montaste en ninguno. Así vive mucha gente que cree en Dios, que confía en Dios, pero se niega a escuchar a los profetas de Jehová. Y entonces están destinados a fracasar en el proceso de su guerra, llámese como se llame su guerra. Yo no sé si es contra los amonitas, si contra los filisteos, yo no sé contra quién es, pero si no escucha la voz del profeta y al mismo tiempo confía en Jehová, no podrás vencer en tu guerra. Dice la palabra de Dios que entonces se dio un proceso, se dio algo interesante. Si usted sigue leyendo ahí, después de, en el 21, sigue leyendo, sigue bajando ahí al pasito. No baje muy rápido, al pasito, usted lee el 21, se detiene en el 22 y usted va a ver que hay un suceso ahí. Alabo al Señor. El Señor tiene 3 semanas trabajando con ese punto en la iglesia. ¿Quién lo vio en el 21, el proceso? Los que han estado aquí, los que escucharon el mensaje anterior del pastor, los que escucharon el estudio bíblico anterior de Dimeri, los que escucharon el estudio bíblico anterior de la semana pasada, ¿cuál es el proceso que está ahí y con el cual Dios está trabajando con su iglesia? ¿Cuál es el proceso que está ahí en el 21 y en el 22? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Adoración. Colocaron a los adoradores, los que cantan, los que tocan, los que alaban, los pusieron ahí y comenzaron todos a alabar a Jehová. Comenzaron todos a invocar el nombre del Señor. Creemos en el Señor. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. Creo en el Señor. Y como creo en el Señor, estoy seguro. Yo no sé si usted puede declararlo en fe en esta mañana. Y usted puede decir, yo creo en el Señor. Y estoy seguro. Y escucho a su profeta. Y seré prosperado. Por lo tanto, ahora yo puedo adorar. Por lo tanto, ahora yo puedo cantar. Porque yo estoy seguro en la mano de Jehová. Cuando usted comprende eso, que usted está seguro en la mano del Señor y usted está poniendo oído a lo que dicen sus profetas, entonces usted puede cantar y usted puede adorar a Dios. Entonces mire lo que sucedió. ¿Quién sigue conmigo ahí? Díganme los que siguen conmigo. Vamos a ver, ¿cuáles siguen conmigo ahí? ¿Qué pasó? Dice la palabra. En el verso 23... 22, por favor, que cuando comenzaron a entonar la alabanza, Jehová puso emboscada en los montes de Seir y dice que se mataron los enemigos de Israel unos a los otros. Los planes del enemigo son trastornados. Los planes del enemigo son revocados cuando el pueblo le cree a Dios. Cuando el pueblo escucha a sus profetas y convencido de la victoria, se planta en actitud de alabanza y en actitud de adoración al Señor. Dice la palabra que había un momento en que se estaba reedificando los muros de la ciudad de Jerusalén, a mando de Nehemías y de Zorobabel y del profeta Esdras. Y dice la palabra que cuando estaban reedificando, Seiji, ¿cómo se llama el otro? El árabe. ¿Y cómo se llamaba el otro? ¿Quién recuerda? ¿Alguien me acuerda? ¿Se acuerda ahí? El grupo de vándalos que estaban ahí. Dice la palabra que ellos iban y cada vez que planeaban hacer un ataque, no encontraban a nadie donde iban a hacer el ataque. Cada vez que iban a hacer un ataque, el ataque no prosperaba porque cuando llegaban al lugar que pensaban que iban a agarrar al pueblo de Israel desprevenido, el pueblo de Israel ya los estaba esperando. Y dicen ellos, pero ven acá, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí en el medio de nosotros hay un espía. Aquí en el medio de nosotros hay un espía, decían los enemigos de Israel. Porque cada vez que planificamos algo, ya ellos saben allá lo que nosotros hemos planificado. Aquí hay alguien que es chivato, aquí hay un calié, decían ellos. Porque no es posible que por donde quiera que atacamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel nos está esperando. Hay alguien que le avisa. Y uno de los que estaba en la reunión dijo, sí, es verdad, hay uno que le avisa. Hay uno que le avisa. Porque cuando nosotros estamos aquí en los secretos planificando atacar al pueblo de Israel, Jehová su Dios le está diciendo lo que está pasando y lo que hacemos en secreto, el Dios de ellos se lo dice en público. No importa lo que el enemigo esté tramando en contra tuya. No importa lo que el enemigo esté maquinando. No importa lo que el enemigo esté escribiendo en contra tuya. La palabra de Dios dice que el acta de los decretos que te eran contraria, ya Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Y todo lo que era secreto del enemigo en contra de tu vida, ya Dios te lo está revelando por su palabra y por su profeta. Entonces podemos decir, no temeré ya. no temeré. Yo no sé si tú puedes decirlo en esta mañana. Yo no sé si tú puedes decirlo en esta mañana. Porque dice la palabra que la boca confiesa para salvación. La boca confiesa para sanidad. Yo no sé si tú lo puedes decir. Yo lo creo. Ya yo no temeré ningún plan, ningún arma forjada contra mí. No temeré porque Jehová está conmigo. Eso hay que creerlo. Eso hay que confesarlo. Eso hay que decirlo, hermano. Gente que dice, no, porque el enemigo está atentando contra mi salud. Ay, el enemigo está atentando contra mi casa. No, oye, él no quiere nada de eso. Dice aquí que él lo quiere todo, Alaba a alguien al Señor. Pero ya no resultará así porque Dios ha hablado nuestras vidas. Porque lo que Él planificó en oculto, el Señor se lo revela a su pueblo en público. ¿Sabe para qué? Para que su pueblo se prepare. Para que su pueblo esté preparado. Y estoy preparando un estudio bíblico. Quiero adelantarlo. Necesito que la iglesia me dé un mes en escuela bíblica, porque quiero hacerlo en escuela bíblica. Estoy preparando un estudio para escuela bíblica sobre acontecimientos del fin. Solo voy a adelantar esto. La semana pasada se cumplió una de las profecías que están escritas en el libro de Ezequiel en el capítulo 38. ¿Te escuchó qué fue lo que yo dije? La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra delante de nosotros y no nos estamos dando cuenta. Por eso dice el Señor, escuchen a los profetas. Vamos a escuchar lo que dice Ezequiel cuando estemos dando ese estudio aquí en la iglesia. Pero necesito por lo menos 4 domingos para poder desarrollarlo ampliamente. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos del fin. Y es necesario que como congregación, como iglesia, como creyentes, nosotros afinemos nuestro oído para escuchar lo que el Señor le está diciendo a su iglesia. Cuando va a llover, a nadie hay que decirle que va a llover, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Algunos, no sé si le pasan como a mí, algunos somos meteorólogos que sabemos cuándo va a llover. Porque a mí me duele un brazo. Ya me duele el brazo, aunque no tenga un brazo. Va a llover, me duele el brazo. Algunos somos meteorólogos. Así hay muchos aquí, meteorólogos, que saben cuándo va. No hay que decirle cuándo va a llover, porque cuando usted ve que está nublado y esas nubes son grises y está tronando, va a llover. Pero no hay que decirle cuándo va a hacer calor, ¿verdad que no? Porque se siente, ¿verdad? Cuando va a hacer calor, dice, oye, hoy va a ser un calor. Así mismo. Cuando la venida del Hijo del Hombre esté cerca, no habrá necesidad de señales, porque ya las señales han sido dadas y las señales están en la palabra. ¿Alaba alguien al Señor? Pues sí, sigo con la lucha ahora, sigo con esta guerrita. Vamos a ver qué pasó. Yo quiero que usted me acompañe ahí al siguiente verso, ahí mismo. El verso 25 dice la palabra en el 24 que cuando Judá llegó al desierto, ahí al desierto de Seir, dice que miraron a la multitud y solo vieron cadáveres teñidos en la, tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Mire que lo que está pasando en este proceso. Dice el 25, Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tantos que no los podían llevar y estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era abundante. Escucha que lo que te está diciendo el Señor ahí en su palabra. Cuando tú confías en Jehová, tú estás seguro. Cuando escuchas a su profeta, tú serás prosperado. Cuando tú alabas al Señor, entonces recibirás la victoria y tú despojarás a aquel que viene a despojarte. Tú te enriquecerás con aquel que sería hacerte pobre. Tú recibirás la heredad de aquel que quería despojarte. Y dice la palabra que era tanto el botín. Wow, pero mire, ese ejército de Israel tenía muchos miles de hombres. Y recogiendo Eva, era tanto el botín, dice la palabra, que tuvieron que durar 3 días cargando todo lo que allí había. La promesa de Dios es fiel y es verdadera para aquellos que creen, que confían en Él y se preparan. ¿Para qué se preparó el pueblo? Para la guerra. ¿Y qué fue lo que resultó al final? Que recogieron. El interés de Dios es que tú estés preparado. Prepararnos para lo que viene. Prepararnos para la amenaza que está latente. Un error que cometemos comúnmente es prepararnos para el resultado. Entonces nosotros comenzamos. ¿Qué hago si pasa esto, esto, esto y esto? Y si pasa esto, yo hago esto, esto, esto y aquello. Nos preparamos comúnmente ¿para qué? Para los resultados. Dios no quiere que te prepares para el resultado. Dios quiere que te prepares para el proceso, porque el resultado lo da Él. El resultado viene de Dios. El resultado no viene de tu acción. El resultado no viene de tu mano. Dios te pide que te prepares para el proceso, porque el resultado Él lo tiene en su mano. Ahora te puedo decir algo. El resultado Dios se lo da al que está preparado para el proceso. Santo es el Señor. Aleluya. Un botón. Dice que para muestra, un botón, un botón. Elige los hombres, le dijo el Señor a Gedeón. Gedeón fue y eligió todos los hombres, ¿verdad que sí? Aquí hay varios Gedeones, por cierto. Se sabe en esa historia el dedillo. Recibió 30,000 hombres. Y le dijo, no. Aquellos que se abajen a beber agua, descártalo. A los que beben agua como se ponen en cuatro patas, como decimos, que se ponen de rodillas con la mano afincada, los que se ponen ahí a beber agua, descártalo. Solamente elige a aquellos que se agachen, que mantengan en su mano su espada en guardia y que tomen agua y beban. Eso era lo que estaban preparados para el pleito, ¿sabes? Eso era lo que estaban verdaderamente preparados para el pleito. Los que se tiraron en el agua, vieron el agua y se tiraron en el agua a beber el agua. Eso estaban motivados por necesidad. Pero aquellos que mantenían su espada en la mano y tomaban el agua y bebían, eso eran los que de verdad estaban preparados para el pleito. Y de 30,000 solo quedaron 300. Dice Gedeón, Señor, pero como que son chin. 300 no dan ni para cargar los bultos, Señor. Son chin. Y los otros son un viaje. Con esos 300 yo te voy a dar la victoria. Porque la victoria no viene de esos 300, la victoria viene de Jehová. Y esos fueron los que se prepararon para el pleito. Yo no sé cuánto hay aquí que están preparados para el pleito. Yo no sé cuánto hay aquí preparados para el pleito. Dice la que te queda al lado. Yo estoy preparado en Jehová para el pleito. Yo tengo mi armadura. Yo estoy listo para salir y pelear la buena batalla. Porque Dios le da la victoria a aquellos que salen preparados al proceso. Santo es el Señor. No a los resultados. Porque los resultados son del Señor. Termino diciéndote en esta mañana. En el verso 27, los que me acompañen ahí. Verso 27 y 28. Yo no sé cuál es el proceso por el cual tú estás pasando. Yo no sé si tu lucha ahora es con enfermedad. Si tu lucha es con los hijos. Si tú luchas con el matrimonio, con los negocios, con el trabajo, yo no sé cuál es. Pero yo quiero que tú pienses por un momento en el lugar en que tú estás en medio de tu proceso. Que tú pienses por un momento y comiences entonces ahora, en medio de tu proceso, a confiar en Jehová. Que comiences en medio de ese proceso a escuchar a los profetas que hablan en el nombre del Señor. Que comiences en ese proceso a alabar al Señor, porque mira aquí lo que está preparado. Dice la Escritura, verso 27, dice la palabra: después todos los hombres de Judá, te necesito, Benjamín, al grande, al que toque el piano, al Benjamín grande, a Huáscar, por favor.